Vamos a conversar con Gregorio Badeni. Gregorio, ¿cómo estás? Bien, Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias. Bueno, el tema es por el que te convocamos es esta cuestión de los conjueces. Allí aparece la intención de nombrar 10 para la Corte Suprema, pero además, obviamente, se sobreentiende, y un poco en el fondo esta es la consulta, que los requisitos para elegir a los conjueces son los mismos que la Constitución establece para elegir los jueces. Pero, y como, digamos, uno de esos requisitos es que en el Senado sean consentidos con los dos tercios de los votos y el oficialismo no lo tiene, entonces la interpretación que han dado es, no, la Constitución dice que son los dos tercios de los votos del Senado para dar el consentimiento a los jueces, pero de los conjueces la Constitución no dice nada, entonces lo vamos a aprobar por mayoría simple. ¿Pero es siquiera presentable esta teoría? Razonablemente no, porque como bien dijiste vos, exigen las mismas condiciones, los mismos requisitos que para ser juez de la Corte. Y si para ser designado juez de la Corte se requieren los dos tercios de los votos de los miembros presentes del Senado, otro tanto debe acontecer con los integrantes, con los conjueces, pues si no, no se estaría cumpliendo el requisito de igualdad de condiciones, ¿no? Además, es así. Además, el conjuez, y obviamente también te lo formulo en términos de consulta, es un señor que está sentado en una especie de banco de suplentes para cuando el juez titular se excusa o es recusado, entra a juzgar el caso. Sí. Es así, pero en el caso de la Corte Suprema nos olvidamos que los conjueces naturales de la Corte Suprema son los camaristas federales de todo el país, entre los cuales se hace un sorteo para determinar quién va a ocupar el cargo de conjuez. Uh-huh. Y solamente si el cargo de conjuez no se puede cumplir con la totalidad de los camaristas federales del país, puede ser en alguna causa en que se ventilen prerrogativas, por ejemplo, los jueces, en que todos ellos se van a juzgar, solamente en ese caso cabe acudir a esa lista de 10 personas que es propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Senado, cuyo nombramiento tiene vigencia durante 3 años. Uh-huh. De modo que es muy poco probable que uno de esos 10 candidatos, de esas 10 personas que propone el Poder Ejecutivo, lleguen en algún momento a conformar la Corte Suprema Pero de Justicia. Es muy interesante esto que decís. Entonces, a ver, repetilo. La primera, digamos, línea de reemplazo son los jueces de Cámara. Los camaristas federales de todo el país, que son muchísimos, ¿no? Después entran a tallar los conjueces, ¿no? Por ejemplo, hay casos en donde se ventila un aspecto netamente judicial, por ejemplo, el recurso que puede interponer un juez de la Corte contra una decisión judicial, ahí lo más razonable es que se excusen todos los jueces de la Corte y que también lo hagan muchos de los camaristas, y a lo mejor queda la posibilidad de nombrar a uno de los 10 que decíamos antes, ¿no? Claro, caso, digamos, excepcionalísimo. Claro, por estar comprendidos por las generales de la ley. Pero de lo que no le tienen que quedar dudas a la gente que nos escucha es que, más allá de que la Constitución no pronuncia la palabra conjuez expresamente, es obvio que si el conjuez va a ser juez en algún momento, bueno, sí, los requisitos de nombramiento son los mismos. Son los mismos. Yo no sé qué condición. Algunas de las personas propuestas como conjueces por el Poder Ejecutivo los conozco. Sé que son buenos abogados, no sé cómo actuarán como jueces. A otros realmente no. Y que tienen los requisitos para ser jueces de la Corte. Otros no los conozco, habría que verificar. Lo lamentable es que acá la elección de los conjueces de la Corte no se haya hecho previa consulta a, por ejemplo, a la Facultad de Derecho, la Academia Nacional de Derecho y a otras entidades, para que expresen su opinión sobre las bondades, los defectos que pueden tener los candidatos, o para que propongan otros candidatos, ¿no? Y, en definitiva, el Poder Ejecutivo resuelva cuáles van a ser los 10 que le va a la consideración del Senado. Bueno, muy muy claro, Gregorio, y también, bueno, este aporte que a mí obviamente se me había escapado de cuál es la primera línea de reemplazo, repetimos, para los jueces de la Corte, que, bueno, naturalmente son los jueces de Cámara, ¿no? Y entonces, el último caso que yo recuerdo que se trató ese tema fue cuando el ex juez de la Corte, Molyneux O'Connor, presentó un recurso extraordinario por su remoción. Sí, me acuerdo. En los 90. En el 2003. Ah, en los 2003. Ah, tenés razón. Sí. Y en esa oportunidad todos los jueces de la Corte se excusaron de intervenir y la Corte se integró con camaristas federales. Nueve camaristas federales. Está muy bien. Aprovecho a preguntarte, antes de despedirte, Gregorio, agradeciéndote desde ya, este tema de la jueza Carmen Argibay, ¿no es cierto?, que falleció, y hay por allí una ley que establece que hasta que la Corte llegue a 5 no se van a reemplazar las vacantes. Así es. Y esa ley es la que establece que en caso de ser un número par el de los jueces de la Corte, corresponde designar a un conjuez. Ajá. O sea que ahora... viene de esa ley. O sea que ahora la Corte queda en número par, y hoy escuchaba... fíjate, también nos volvés a ser útil ahora, porque hoy escuchaba, a un colega, no vamos a decir a quién, pero un colega muy prestigioso tuyo, que decía que, bueno, que la Corte iba a tener que entrar en un... los jueces de la Corte iban a tener que entrar en un diálogo, en una negociación entre sí para convencerse, pero no hizo referencia a esto que decías vos, que esa vacante se llena con un conjuez. Sí. Lo primero que hacen los jueces en esos casos es ver si existe un relativo consenso sobre cómo resolver el caso, porque no van a convocar a un conjuez para dictar un 280, ¿no? Que es el rechazo indímine del caso. Si ven que, bueno, que la cuestión puede ser objeto de debate, son ellos los que deciden en ese caso nombrar al conjuez. Claro, o sea, en caso de que no puedan destrabar el 3-3... No, antes de destrabar el 3-3, cuando existen razones suficientes para creer, bueno, esto puede llegar al 3-3, puede llegar, entonces es conveniente ya nombrar a un conjuez como lo ordena la ley. Está muy bien. Bueno, por eso, ¿ves? Por eso te tenés que aguantar que te molestemos, porque sabes todo, Gregorio. No me molestas, al contrario. Siempre es un gusto hablar con vos, Carlos. Así que te mandamos un abrazo, ¿eh? Igualmente, hasta pronto. Gregorio Badeni, uno de los más importantes constitucionalistas de la Argentina, y bueno, estos comentarios respecto de la elección de los conjueces, de el muy oportuno recuerdo de que la primera línea de reemplazo son los jueces de Cámara, y que ahora que la Corte va a quedar empatada 3-3, cuando haya la idea de que un fallo puede estar ya dirigiéndose a un empate, entonces sí se convocaría a un conjuez, en cuyo caso empieza a ser importante esto que hablamos.